esta situación. Yo no te quiero perder. Fumando en la calle voy. Quemo recuerdos de ayer. Pensando en ti aquí estoy. Queriendo volverte a ver. Sabes que yo te deseo. Quiero tenerte cuerpo a cuerpo. Sabes que ahora es el momento de empezar a amarnos. Sabes que yo no te invento. Disfruta de este nuevo encuentro. Sabes que por ti yo siento verdadero amor. La reggae cumbia que suena. Y otra vez me lastimas sin razón. Esta situación, yo no te quiero perder. Fumando en la calle voy, quemo recuerdos de ayer. Pensando en ti aquí estoy, queriendo volverte a ver. Sabes que yo te deseo, quiero tenerte cuerpo a cuerpo. Sabes que ahora es el momento de empezar a amarnos. Sabes que yo no te labios, y no lo puedo entender. Sabes, mi amor, yo siempre aquí te espero.